Yo, yo. De nuevo los milicias metiéndole sazón. Pero en reggaetón, you know. Yo. Dígalo conmigo. Cuando Pablo y Silas andaban predicando la salvación de Cristo. Sim.